Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, verdaderamente pibe estás divina. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, simplemente sos algo sensacional. Tu cuerpito se parece una palmera, de cereza tu boquita y además, mi amor. Mucha, mucha, mucha, mucha, muchachita, tu papito tiene mucha, mucha guita. Mucha, mucha, mucha, mucha, muchachita, y esa piba es una barbaridad. Bueno. Chiqui, chiqui, chiquilina, pareces una palmera, mi amor. Tienes mi amor, vení, dame un besito, cosita. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, verdaderamente pibe está divina. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, simplemente sos algo sensacional. Tu cuerpito se parece una palmera, de cereza tu boquita y además, mi amor. Mucha, mucha, mucha, mucha, muchachita, tu papito tiene mucha, mucha guita. Mucha, mucha, mucha, mucha, muchachita, y esa piba es una barbaridad. ¡Eso! Dame un besito, mi amor, chiqui, chiqui, chiquilina. ¡Eso!